Saludos cordiales, señoras y señores. Estamos en Onda Sevilla Radio en el 106.2 de la FM. A partir de este instante les ofrecemos el programa número 65 de la serie Sevilla en tus manos. Una idea radiofónica de José María Toro. José María, hola. Hola, señor Arvide. Bienvenido. ¿Cómo está usted? ¿Bien hallado? Bien, bien. Bien hallado, bien encontrado y bien conservado. Vale. Digo yo. Vamos a ver. Empezamos este programa, como digo, con montaje musical y registro de sonido a cargo de Roberto Bernal, conducido por quien les habla, Joaquín Arvide, que les saluda encantado, como siempre, recordando ahora a nuestros oyentes que este programa Sevilla en tus manos se emite los domingos a las 12 del mediodía, los martes a las 11 y media de la noche, y que también puede seguirnos a través de internet entrando en la página web de Guadalturia Ediciones y pinchando en Sevilla en tus manos radio, o bien en la web joaquinarvide.com y pinchando en la solapa radio. Posibilidades no faltan, y tampoco falta el programa, que ya comienza. Bien, en este programa 65, Pinceladas de Sevilla, las pinceladas de Paco Robles, La Leona Herida. En la página 2, Crónicas de la Sevilla del siglo XX, aquellas costumbres de entonces. En la 3, el autor y su obra. Hoy, partida doble, María Sanz, autora, y Luz Marina Salas, ilustradora de Las Islas Encantadas. Hablaremos de literatura infantil. En Sevilla los recortables, la figura y la imagen de un periodista irrepetible de Sevilla, Pepe Guzmán. En Sevilla actualidad, la novena semana del misterio en Sevilla y la exposición del Titanic, terminando con el Vía Crucis de la Fe. Y en la última página, la banda sonora de Sevilla, hoy hablando de la película Currito de la Cruz, dirigida por Rafael Gil. Querido maestro. Esto empieza como las películas de Samuel Broston y aquellas cosas de la caída del Imperio Romano. Igual, igual. Esto va a acabar, se va a caer todo. Empieza así, pero va a acabar igual. Como el Imperio Romano. Hay que recordarle a nuestros oyentes que en la página web de Guadalturia, Sevilla en tus manos, Radio. No solo encontrarán la posibilidad de escuchar el programa. Evidentemente. Sino documentado todo el programa que se ha emitido. Es decir, el mismo programa que se escucha se encuentra debidamente documentado en todos sus apartados, todas sus páginas que aquí hacemos. Es decir, la crónica está ilustrada y detallada todo lo que se comenta para que se pueda ver, leer y disfrutar mientras se escucha. Y si en una página se llama la banda sonora, está la canción, banda sonora, tal, exactamente, sí, estará el vídeo además de lo que se pone y está la ficha de la película, en fin. Te da la sensación de que estamos haciendo, que estamos trabajando en serio, ¿no? Esto ya es una cosa multimedia. Multimedia, que significa muchas medias, ¿eh? De señora. Que ya no son calcetines. Usted siempre pensando en las señoras. Sí, es que los calcetines a mí no me motivan nada, sinceramente. Me suena usted al humor de la codorniz. Mire usted, a mí los calcetines no me motivan nada. Pues buscaremos otra cosa. ¿Le parece a usted que iniciemos el programa y entremos en la página primera? A mí me parece muy bien todo lo que les parezca bien a nuestros oyentes. Pues vamos entonces con la página 1, Pinceladas de Sevilla. Como la leona que ruge en el silencio insomne de la piedra. Como la fiera asiria que sigue doliéndose en Bloomsbury, el barrio de los poetas donde los londinenses guardan la historia del arte en el British Museum. Así está la ciudad que sufre los venablos que le lanzan los finos arqueros que Lorca veía en las ventanas de sus torres, en los ojos que abre el ladrillo cuando siente que el aire eriza la piel femenina de sus cercas. No siente los moratones que le deja la basura en sus rincones más íntimos, sino el roce terrible del único elemento que puede con ella y que es la luz. herida por el azul que la cubre, como un amante sin más límites que el ilimitado deseo. En los mediodías que buscan capirotes blancos bajo el verdor bequeriano del parque, que una infanta le donó como si fuera un collar de magnolios, un anillo de violetas, unos pendientes de azahar que enloquece al hombre que se acerca demasiado a su hermosura. Así está la ciudad para los enamorados que van a buscar el amor, aunque mayo no figure en los almanaques del romance anónimo. Terriblemente herida por estos atardeceres que hilan el último sol en la velasqueña Rueca de Aracne. Que tengan cuidado los que quieran dominarla a través del engaño, los que pretendan provocarla con la insidia y el embuste. Lanzas de metálico veneno inmovilizan sus muslos de acero, la obligan a arrastrarse por estas mañanas inmaculadas, acristaladas como brillo que la noche fría dejó en la transparencia del aire. Pero la posesión va por dentro. Ella es la dueña de su territorio, aunque muchos sigan pensando que es muy fácil conquistarla con las armas de la cova y de la hojana. Alguno ya lo ha pagado, y muy caro, en esas urnas que sirvieron para amortajar el cadáver de la mentira. Así que mucho cuidado con ensuciarla para pasear sus vergüenzas por medio mundo. Ajena a las circunstancias que forman su ambivalente y orteguiano yo, la ciudad se mira en los espejos de las lunas que van buscando el parascebe en los balcones que dan a poniente, en esas azoteas que buscan el último resplandor del día en el rosa y oro del ocaso. Pueden gafear sus calles, contaminar sus plazas, espesar la atmósfera con el detritus maloliente del pescado que ya está vendido y digerido. Pero nadie podrá destrozar este sueño que nos une, esta manera de intuir la eternidad que nos trasciende, esta forma de escapar de la rutina a través del tiempo que nos devuelva a la infancia en el bucle rizado de los ritos. Esta pasada semana vivimos el miércoles de ceniza. Plutón caerá derrotado ante el empuje de Perséfone, la diosa que Híspalis veneraba antes de encontrar la verdad tras el arco que nos lleva a la muchacha, con mayúsculas, que desprecia el terciopelo y la plata. No, no hay más belleza que la asimetría imposible de su rostro. Romana y asiria, leona herida por la luz que va buscándola como un amante desesperados. Están en la sintonía de Onda Sevilla Radio, 106.2 FM, la de nuestra tierra. Ahí vamos. ¿Usted sabe, maestro, que... No lo sé. El autor de las pinceladas, cuando escribe este tipo de artículos, sí, recibe en sus mecanismos sociales, de las redes sociales, sí, Efervorecidos elogios, fundamentalmente de señora. Bien. La belleza de lo que usted acaba de leer, sí, y que ha escrito Paco Robles, es, sí, sublime, ¿eh? Sí, efectivamente. Es sublime. Yo creo que Paco al final pasará a la historia como el cantor más poético, más sensible de esta ciudad. ¿Usted qué opina? Estoy totalmente, total y absolutamente convencido de ello, y creo haberlo dicho en más de una ocasión en el transcurso de este programa, cada vez que leo un texto suyo, porque son textos realmente bonitos para leer tú en tu casa sentadito en tu butaca o incluso en la barra de un bar, y no te digo ya para leerlos y recrearlos dramáticamente, sí, delante de un micrófono, como me cabe el honor de poder hacerlo yo. Honor y satisfacción, sí, y gozo maravilloso. Pues así están las cosas. Sí, así están. Bueno, hemos disfrutado con Paco, y como no, otra vez más, con su maravillosa voz puesta como vehículo de transmisión para nuestros oyentes de las cosas que escribe Paco Robles. Bien, y entonces, don José María, usted va a cometer la locura de adentrarse en la página 2 de este programa, con las crónicas de Sevilla del siglo XX. Sí. Vamos a recuperar otra vez los principios del siglo pasado en esta ciudad. Hoy nos toca hablar de las entidades de crédito de la época, sí, y de la universidad de la época. La Casa de Préstamo era una institución en la Sevilla finisecular que fue cediendo el mercado a dos grandes competidores: el Monte de Piedad y la Libreta del Ditero. La Libreta del Ditero era gorda, ¿eh? La Libreta del Ditero. Yo me acuerdo de ella, ¿eh? Al comienzo de 1900 había oficialmente establecida en la capital 27 casas de préstamo, de las que quedaban solo 5 al final de la década. El Monte de Piedad y Caja de Ahorro, establecido en la calle San José, combatió la usura con una organización seria y la apertura de sucursales en diversos lugares de la ciudad. Antiguamente, cuando una casa se consideraba seria, decía: esta empresa es muy seria, tiene sucursales abiertas. Sí. Las cosas del tiempo. Imagínate, yo te contara. Ahora cierta entidad bancaria va a cerrar 1000 oficinas en España. Porque ahora al revés, hay que ir recogiendo. Al revés. Sí. Los préstamos, el léxico se cuidaba para evitar posibles comparaciones con el clásico empeño, se hacían sobre una serie de objetos que la entidad especificaba en sus anuncios con el siguiente contenido: toda clase de alhaja, de ropa hecha y en corte, cobres, mobiliarios y otros efectos. Toda clase de efectos públicos, o sea, papel del Estado, que ya tenía deuda, efectos comerciales acreditados en plaza, etc. Las imposiciones en cartilla de ahorro devengaban un 2,5% anual. Uh-huh. El interés estaba un poquito corto. Sí. La especulación sería menor. La otra cara de la moneda estaba en la dita, cuyo campo de operaciones principal eran los corrales de vecinos y los suburbios. La actividad del ditero ha sido profusamente contemplada en sus aspectos anecdóticos, mas su figura es casi inédita como elemento perturbador de los grupos sociales que estaban bajo su control y a su merced. Hauser y Luis Montoto han legado una estampa dramática de la sociología del corral de vecinos, campo propicio para el ejercicio de la usura y otras actividades hijas de la miseria, como la prostitución y la mendicidad. Un ramillete de circunstancias sociológicas, de la Sevilla del primer decenio del siglo XX puede hacerse con las siguientes pinceladas recogidas en las páginas del Correo de Andalucía. Los vecinos de los barrios clamaban contra las turbas de apedreadores que no solo azotaban sus calles, sino que además acosaban los domingos a las reuniones de familiares en las ventas de las afueras como las de Antequera, Eritaña y la Cruz del Campo. Lo que más gracia me hace es que eso eran ventas de las afueras. O sea, imagínate... Eritaña estaba en las mismas afueras. Bueno, y la Cruz del Campo... Le recuerdo a usted que estamos hablando de principios del siglo XX. Me parece que usted ni había nacido. Me parece que... ¿Perdón? Que usted no había nacido para entonces. Aunque usted vio con ganas, ¿eh, maestro? Eso es lo que usted cree, que yo no había nacido. Ya hablaremos luego de eso. Asimismo, en esta fecha se produce el comienzo de las obras del monumento a Colón en la catedral, que se produjo en 1902... Y la falta de agua potable en ese mismo año, junto con los mítines obreros en favor de la mano negra y el precio escandaloso alcanzado por la carne, 65 céntimos a un cuarto de kilo, fíjate, fueron, junto al triunfo popular del cuplé la pulga, hitos del año 1903. Para comerse un filetito a 65 céntimos. Entonces se podía. Ah, bueno. Vale. Digo, entonces se podía comer si uno tuviera los dineros de ahora. 75 céntimos. Si no, tampoco te comía el filete. Al año siguiente serían las andanzas de los bandoleros Vivillo y Vizcaya, junto con los crímenes del Huerto del Francés, que por aquí nos trajo en su día Juan Luis Contreras, los que acapararían la atención popular. La Sevilla de 1905 vibró con las noticias sobre el atentado al rey Alfonso XIII en París, en el que estaba vinculado un sevillano de Guadalcanal, llamado Pedro Ballina. Luego hablaremos de Pedro Ballina. Evidentemente, está ahí en el guión. Cuyo nombre sería años después muy conocido con motivo de la primera Semana Roja de España, que tuvo como escenario la capital sevillana y varios pueblos de la provincia en el verano de 1931. En 1906, ¿qué pasó, José María? En 1906, la diócesis hispalense registró la muerte del arzobispo Salvador Castellotti Pidazo. Fíjate, este arzobispo no me suena mucho. Yo no, la verdad es que yo había nacido ya, pero no me llevaba con él, oye, fíjate. Que solo ejerció durante 18 días. Vaya. Arzobispado breve, 18 días. 18 días. También hubo un papa también que se lo que cargaron. Que duró menos de 18 días. Sí, ¿no? Que se lo cargaron también rápidamente. Quería aclarar las cuentas del banco y dijeron, este fuera. Al año siguiente murieron el torero Antonio Montes y el bandolero El Pernale. Y ya en 1908 se produjeron dos escándalos importantes. Uno lo protagonizó María Salomé La Reverte, que pasó de mujer torera a hombre torero de la noche a la mañana. Bueno, esto es un capítulo que tenemos que desvelar y dejamos aquí para que la audiencia se quede enganchada. En algún momento desvelaremos el famoso tema de La Reverte. Y a mí eso me tiene loco. Vamos. Y otro lo protagonizó el gobierno al ordenar la retirada de los duros sevillanos que tenían más riqueza que los verdaderos de valor facial. Bueno, entonces esto era como aquellos duros que tanto en CAE dieron que hablar, ¿no? Sí. De estos duros nos habló ya un día Juan Luis Contreras. También. Pero volveremos atrás porque es un elemento curioso de la historia sevillana y de la historia de España, el tema de los duros sevillanos. Venga. En 1909 se produjo un temblor de tierra que provocó la natural alarma en la población y terminó la década con la inseguridad ciudadana como tema del día, sin que sirvieran de nada la inauguración del Palacio de Justicia en la calle Almirante Apodaca. Que ahora es la hemeroteca, creo recordar. Desde luego, esta ciudad siempre ha andado de terremotos y de inseguridades, Y sin embargo, una ciudad bastante tranquila en general, a pesar de todo. Y sin embargo, te quiero. Salvo cuando usted sale por ahí a taconear. Ahora... Ya hablaremos de eso. Ahora... Vamos a ver otro aspecto de la ciudad en aquellos tiempos, que es el aspecto universitario. Uh-huh. El distrito universitario comprendía las provincias de Badajoz, Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla y las Islas Canarias. Trabajo para un rector, En la vieja universidad que hasta los años 60 hemos conocido en el centro de la ciudad. Ocupaba el decanato de la Facultad de Derecho Manuel Laraña y Ramírez, que había sido rector desde 1900 hasta 1904, cuyo nombre sustituiría a la antigua universidad en la calle donde estaba establecida. Y ahora sale el concurso cuando tú le preguntas a un sevillano: ¿y por qué la calle La Araña se llama La Araña? ¿Quién era La Araña? Y entonces tú piensas en una araña. Aquí está explicado por qué La Araña. Pero es que verdad que las calles de Sevilla no es tan fácil averiguar el origen de su... Horroroso. En algunas ciudades, Badajoz, recuerdo concretamente, en las placas que hay en las calles con el nombre del correspondiente... Te explica quién era. Aquí no. Aquí se llega, si acaso, a decir alcalde. Alcalde, calle, alcalde. Sí, Luis, pero eso porque se le ha puesto a Héctor Namás, que a lo de los alcaldes. Los demás no se le ha puesto. Sí, no, los demás. ¿A Nicolás Sala le han puesto periodista? Sí, Sí. Entonces, y Emilio Segura también, periodista. Sí, pues, Emilio Segura. Será que ahora estamos siendo un poco más didácticos. Ya nos vamos aclarando un poco. En el claustro de profesores estaban, entre otras figuras intelectuales, José Mateos Gago, el de la calle, Federico de Castro, otra calle, Antonio Collante y Martínez, Joaquín Azaña y La Rúa, Federico Relimpio, Francisco y Maricio Domínguez Adame, Francisco Laborde, Javier Lasso de la Vega, otra calle, Enrique Tello, Ramón de la Sota, Gabriel Lupiáñez, es decir, hombres de talla excepcional que dieron extraordinario prestigio a la institución universitaria. Uh-huh. En la Escuela de Bellas Artes enseñaban Claudio Boutoleu, José Gestos, otra calle, José Jiménez Aranda, otra calle, Fernando Tirado, mira, si tiene calle, yo es que no la conozco, Virgilio Mattoni, gran pintor. En la Escuela de Comercio, Joaquín Guichot y Parodi explicaba dibujos geométricos. José Roca y Ponsa tenía a su cargo la asignatura de teología dogmática. Juan Francisco Muñoz y Pavón, otra calle, la de la Sagrada Escritura. Bartolomé Romero y Gago, la de Derecho Romano. Bueno, pues como siempre, una ciudad variopinta, esta Sevilla inesperada y que no sabe cómo sorprenderte y cómo cautivarte. Así estaba, maestro, la universidad de principios del siglo XX, la Universidad Sevillana, que ya sabe usted que entonces se llamaba la calle Universidad. Universidad, sí. Y acabó siendo La Araña. Sí, es que me vienes con la máquina moesna y empiezas a darle con los deditos y aquí ya nos quedamos todos obnubilados. Pero eso es porque usted, maestro, está un poquito fuera de cobertura. Yo papeles, mire usted, papeles. ¿Los oye usted? Un poco fuera de cobertura. Papeles. Que usted está un poquito fuera de cobertura porque usted va a acabar... Yo tengo el teléfono apagado de momento. Usted va a acabar con el... ¿Con el qué, hijo? Con el Amazonas, se lo he dicho muchas veces. Ah. Tiene usted que tener cuidado... Que no lo encuentra, oye, que no, que el iPad este que tiene... Tiene usted que tener cuidado porque si acaba usted con el Amazonas... Con la manzanita mordida, ¿no, hijo? No, con el Amazonas, es que no está usted en nada, maestro, no está usted. Pero tú no lo encuentras, lo que estás buscando. Pero usted no es por el papel, es porque... Pues mira, yo en la universidad, de la calle La Araña, me examiné de primero de carrera de arte con José Hernández Díaz, además, cuando todavía estaba la universidad, claro, y después nos mudamos a la Facultad de Trabajo. Menos máquina y más... Y además, allí tenía usted el compañero Antonio Burgo. Exactamente. Que vaya a la cabeza. No, perdón. Antonio Burgos entra en la universidad cuando ya estamos en la fábrica de tabaco. Ah. Que me encuentra a mí y a Teodoro Falcón, catedrático de arte, en la puerta. ¿Quiere usted decir que usted es más viejo que Antonio Burgos? Quizás un pelín. Qué vergüenza, maestro. No. Yo que Antonio Burgos lo tenía ya como un... Bueno, ¿has encontrado ya lo que estabas buscando en el iPad? Pues venga, dímelo. Sí, porque... No, más que nada porque estás consumiendo tu tiempo. Te queda un minuto de... Vale, pues en este minuto vamos a hablar de doctor Pedro Ballina, al que usted no conoce. Ah, pues venga, sí. El doctor Pedro Ballina, que ya ha visto usted que estuvo implicado en el atentado, fue... Del rey en un médico París. Sevillano que nació en Guadalcanal en 1879 y... Fue un médico anarquista. Uh-huh. Conoció y fue discípulo suyo de Fermín Salvochea. Tenía una idea personaje revolucionaria. Al que quiero también. Una idea revolucionaria, jóvenes muy fuertes. Y toda su vida estuvo casi marcada por eso. Uh-huh. Cuando sucedieron estos acontecimientos y él volvió a España, fue perseguido. Entonces lo mandaron a desarrollar su labor médica a lo que se considera o se llama la Siberia extremeña. Sí, señor. Usted que es de allí podría decirnos. Sí, señor, soy de allí y no solamente he nacido por ahí, sino que además he ido a hacer campañas culturales con el teatro universitario a una zona verdaderamente dura e inhóspita. Usted como Lorca. Ya hubiera querido yo como don Federico. Bueno, pues allí el doctor Pedro Ballina ejerció su labor de médico durante muchos años. Cuando llegó la dictadura de Rivera, vuelta a empezar, fue expatriado, por así decirlo. Tuvo que andar por ahí, por estos mundos de Dios, ejerciendo su medicina y no pudo volver. Cuando la República se comprometió notablemente con ella y finalmente, cuando llegó el golpe militar, se exilió, se pasó a la zona republicana y al final acabó en México. Y en México acabó su vida, entregado al cuidado de los indígenas en aquellas tierras, y allí murió en el año 1970. El doctor Pedro Ballina ya tiene una calle en Sevilla y un ambulatorio en Sevilla Este. Bien. Reconocimiento a sus méritos pasados. Hablaremos. Y sobre todo pasa con este nombre y con este apellido, algo tan, tan normal con otros muchos nombres de calles, de ambulatorios y de tal. Sepamos quiénes son las personas que están ahí y por qué están esos nombres y qué significaron. José María, enhorabuena, creo que matrícula de honor, no tienes que volver en septiembre, has aprobado con esta página. Pero vamos rápidamente con los autores y sus obras, las autoras y su obra. Continuamos con el programa. Onda Sevilla Radio, 106.2 FM, orgullosos de nuestra sevillanía. Que me gusta cómo está, no me toquen a Sevilla. Cómo está, que Dios le puso de todo y no le falta de nada. Ahora que sí, nos vamos con literatura infantil. He dicho las autoras y su obra. María Sanz, que ya es casi contertulia de la casa habitual. Qué alegría, María. Hola, Joaquín. Tenerte aquí otra vez. Y nueva en esta plaza, Luz Marina Salas, onubense. Pero muchísimas cosas más. Las presentaciones os las va a hacer José María Toro y yo os contemplo con vuestros auriculares, vuestras gafas, bolígrafos, libros, papeles, tú poquitos papeles. Ni iPad, ni papeles, ni nada. José María, vámonos. ¿Ha terminado usted su momento sí, de halagos sí, señor. A María? Es que sí. Ah, y con flores a María, ya quisiera yo haber venido preparado. Porque de verdad que cada vez que me llama María se pone usted un poquito... María me revoluciona. Meloso, ¿eh? María me revoluciona. Hoy es San Valentín. ¡Ay, San Valentín! Fíjate tú, María. ¿Será? María viene revoltosa. ¿Cómo viene, ¿no? Hoy, María revoltosa me suena gaseosa, pero vamos, en este caso no. María viene nada, revoltosa. Nada, no San, tiene importancia. San Valentín. Bueno, pues estamos efectivamente con la maravillosa poeta sevillana María Sanz y con Luz Marina Salas, que nos traen un libro que aparece esta semana, un libro de literatura infantil, un poemario infantil que se llama Las Islas Encantadas. Las dos, a la limón, han construido un libro entrañable y del que ahora vamos a hablar y que ya nos contarán sus motivaciones al respecto. María, buenas tardes. Buenas tardes, José María. ¿Qué te atrae a ti de la literatura infantil, María? Mira, yo no me había propuesto en mi vida escribir para niños, pero gracias a un común amigo y admirado, como es José Antonio Ramírez Lozano, muy experto en ese género, pues me metí en el tema y yo nunca había previsto hacer un tipo de poesía para niños de cualquier edad. En este caso, pues es para niños un poquito mayores, en el libro que nos ocupa. Pero bueno, para mí ha sido una satisfacción porque, claro, yo no tengo hijos y entonces el hecho de haber escrito para niños me ha dado oportunidades, bueno, insólitas, ¿no? Como haber ido a colegio y enfrentarme allí a grupos de 40, 50 chicos y compartir con ellos unas vivencias maravillosas. Y bueno, al final resulta que la experiencia me ha encantado. Tenía que haber escrito antes. Yo comparto contigo que una de las experiencias más maravillosas que yo he vivido y que creo que son más motivadoras respecto a lo que puede ser el futuro de los chavales que están en la escuela, no hay nada que le guste más a un niño, que yo haya podido comprobar, aparte de jugar con la pelota y varias cosas más, y las maquinitas y todas esas cosas, que es enfrentarse a un autor y preguntarle el por qué ha escrito esas cosas. Disfrutan, pero como verdaderos enanos que son. El saber ellos por qué un autor escribe esas cosas, crea esos personajes y los desarrolla, eso les ilusiona muchísimo. Y se les ve en su cara. Están absolutamente satisfechos. Ya quisiera yo haber tenido en mi época escolar la suerte, ¿no?, de haber conocido autores vivos en ese momento, porque a pesar de mi vocación literaria, pues quizás se hubiera visto justificada, ¿no? Y es una experiencia, ya os digo, única, porque aunque las preguntas suelen ser siempre las mismas, porque claro, no puedes esperar que te vayan a preguntar allí algo espectacular, pero esa inocencia y esa ingenuidad, pues te compensa un montón, ¿no? María, las Islas Encantadas es la aventura de un personaje que de la mano de un marinero recorre un archipiélago de islas absolutamente maravilloso, ¿no? Sí, se trata de una historia mágica, y como no puede ser menos, de un chico que decide embarcar y, bueno, a través de ese recorrido, pues va encontrando distintas islas por su singladura, ¿no? Yo he querido, pues, llevar a los niños el espíritu, digamos, aventurero en este caso, ¿no?, o de conocimiento, ¿no?, que vaya más allá de lo habitual. Y bueno, los títulos de los poemas, que no voy a adelantar ninguno, porque precisamente el sábado tenemos una cita en la Biblioteca Pública Infantalena a las 12 de la mañana, pero por ejemplo, pues, para que os hagáis una idea, pues está La Isla de los Elefantes Rojos, de las Muñecas de Algodón, de los Pájaros Luminosos, de las Casas de Juguete, las Montañas con Sombrero, y cierra Un Arco Iris Llorón, que eso fue una ocurrencia que tuve, que me parece que es el poema para mí más bonito del libro. Es delicioso, ciertamente delicioso. Bueno, y la acompaña en esta aventura Luz Marina Sala. Buenas tardes, Luz Marina. Buenas tardes. Tú eres pintora. Bueno, soy docente más que pintora, porque es muy difícil compaginar los trabajos. Sí, muy difícil. Pero bueno, tú digamos que tú hiciste la carrera por tu afición. O porque eres pintora. No, ¿cómo se desarrolla eso? No, yo estudié mi carrera en Bellas Artes y tuve una beca de investigación. A través de la beca ya conseguí mi plaza y llevo una carrera docente, que es muy complicada. Y muy brillante, por cierto. Y poco a poco, pues, me fue esa carrera docente alejando un poquito, teniendo también cargos docentes, en fin, y un poquito del ámbito de la creación. Con lo cual, cuando leo esos textos, la verdad es que no se puede imaginar la alegría que me da acercarme de nuevo al mundo de las ideas, ¿no? Al principio así es como... es muy sorprendente los textos, porque además te lleva a esa parte tierna, ¿no?, de la niñez, que está muy bien. Intentado reflejar también los dibujos. Sí, las ilustraciones son de una ternura maravillosa y de una brillante espléndida. A mí me han encantado, supongo que a María también. Sí, yo quería apuntar que son unas ilustraciones que se salen del tópico este ñoño de dibujos para niños, ¿no? Es que tienen un sentido del espacio, incluso de la síntesis, ¿no? Porque es muy difícil a veces. Hay poemas que son a lo mejor un poquito, digamos, complicados en cuanto al tema, ¿no? Va de una cosa a otra y, claro, resumir eso en un dibujo es difícil. Yo quiero felicitar a Luz Marina porque de mis 4 libros publicados yo creo que es la vez que encuentro unas ilustraciones como más erudita, ¿no? Más sabiendo lo que está haciendo. No es el típico trazo, pum, para que el chiquillo lo vea. No, es que están hechas con mucha profundidad. Yo las felicito. Lo he hecho con mucho cariño, muchas gracias. Y se le nota que están hechas con mucho cariño, porque son realmente, ya digo yo, realmente brillantes. A mí me parece, porque es verdad que el dibujo infantil tiene una tendencia a ser de líneas muy simples, y tú has sido muy pormenorizada. Y efectivamente ha sido capaz de recoger lo que los poemas de María transmiten. Los poemas de María, que en líneas generales transmiten tantas cosas, destilan tantas cosas que no es fácil de recoger. Te lo digo porque en algún momento yo he intentado ilustrar con imágenes los poemas de María y resulta verdaderamente complejo, ¿eh? Pero son complejos, pero a la vez son muy sugerentes, con lo cual se te abre un abanico muy rico y muy bonito. Y es verdad que además que es para niños, pero siempre he dejado así como abierto la curiosidad, ¿no? Y he intentado que eso se vea en los dibujos. En tu brillante carrera hay que destacar tu participación en un proyecto de investigación como Región Cero. ¿Qué es eso, Luz Marina? ¿Qué es eso? Región Cero es, bueno, pues entramos en contacto con una chica de Madrid y a través de ella, pues lo que es la videocreación y todo el tema de creación lo trajimos al CICU y pusimos en marcha un proyecto que la verdad tuvo mucha aceptación dentro de lo que el público de hoy en día de videocreación, que es algo muy complicado. Pero bueno, estuvo bien. Satisfecha. Sí, satisfecha. Sí, porque tuvo además bastante reconocimiento, sí, ¿no? Sí, sí. Pintando entre dos orillas, España-Marruecos. Eso fue también otro proyecto que hicimos, profesores de ambas facultades, y también fue un encuentro muy, muy bonito. Cerro de las Mariposas. Eso fue ya en mi estancia en Temuco, en Chile, que estuve 3 meses allí, y pues también fue el contacto casi directo con aquella parte de la tierra, ¿no? Madre casi. Y el contacto con el alumno, que también fue muy gratificante. Así ¿tú que... piensas volver a la creación o tu carrera docente te va a sobre tanto como...? No, ahora como ya he dejado muchos cargos allí, muy pesados, además que son muy pesados la parte de la gestión, estoy retomando a raíz del libro lo que es el dibujo, ¿no? Yo doy sistema de representación, fundamento del dibujo, y me siento siempre como muy del área de dibujo que es la mía, ¿no? Y ahora estoy empezando a despertar esa parte que tenía dormida y que gracias al encuentro de María y a Fran, que también le tengo que felicitar porque gracias a él pues nos ha puesto en contacto, y estoy despertando esa parte que hay dormida que tenía mucho. Y que la verdad es que me está resultando muy, muy agradable volver a ella. Me alegra mucho que sea así. Bueno, esperemos que este librito delicioso, que también es un libro... pues os traiga muchas satisfacciones a las dos y a nosotros. ¿El señor Abide quiere decir algo? Yo quiero decir que llamándose luz se tiene que pintar y dibujar con una facilidad extraordinaria, ¿no? Porque la luz es lo fundamental. La luz es lo fundamental. Para la creatividad en términos generales y para concretamente tu trabajo. El lienzo, el papel, el rotulador, el ordenador... ¿Qué? Papel. Papel. Sí, yo soy como tú, de los papeles. De los papeles. José María, te has quedado pero fuera tú de tienes, juego. Tú tienes, tú tienes explicación porque tú utilizas los papeles para crear y eso tiene su justificación. Lo malo es cuando perdemos los papeles. Pero Arvide utiliza los papeles para mancharlo y eso es ya, eso ya directamente es un ataque. Cada vez que he pintado dibujos, María, habláis de la luz. Déjame que le diga una cosa, María. Hombre. Pero si es que es lo mismo. Bueno, te dejo. ¿Cómo que es lo mismo? No, esto es superarse programa a programa. Venga. Es que ya no viene más porque no quiere. Siempre estás invitada. Ya no te voy a preguntar que si lo del papel o que si lo del lienzo, no, evidentemente. Ya quisiera. Pero, ¿cómo te llevas con el ordenador? Pues me he tenido que llevar bien porque mi trabajo siempre ha estado dependiendo de un ordenador. Pero te llevas. Sí, me llevo, no tengo más remedio. Si fuera un hombre, pues fíjate. No tendría en este mundo calificativo, no sabría lo que sería para mí. O sea, con estas máquinas modernas te llevas mejor que José María, porque José María lleva ahí unas peleas con el aparato que se ha traído. Pues tú si te yo te bien. Contara lo que le pasa a otros autores, bueno, si yo te me contara, llaman a mí para preguntarme si yo te cosas. Contara lo que le pasa a otros autores, nos moríamos de risa. A Joaquín Hervide, por ejemplo. Habéis hablado efectivamente a razón del nombre de Luz Marina y de... Por cierto, no hemos dicho que ella es de Huelva. Que, sí, lo he dicho yo. Onubense, tierra de la luz. Onubense, una cursilada muy gorda, pero bueno. Que es de Huelva. A dar vueltas con el tema de la luz y la luz de Sevilla, que hoy Paco nos recuerda otra vez en esas pinceladas que ha hablado de la luz de Sevilla, que mata a la leona herida. Y ayer estuve con Andrea Moros, al que le vamos a publicar un libro en Guadalturia que se va a llamar Esta luz de Sevilla, del famoso poema de Antonio Machado. ¿Realmente la luz de Sevilla es tan espectacular como se nos parece? Sí, para mí sí. Para ti sí. Yo que soy de tierra cercana, pero no también, de Sevilla. También sí. De mucha luz. Sí, soy, pero sí tiene algo especial Sevilla, sí, claro que sí. Tú, María, que escribiste, que nosotros publicamos un maravilloso libro que se llama La luz no usada, hablas mucho de la luz también ahí, ¿no? Además, tú hablas de la no usada, que es todavía como claro, más. Porque es el verso de Fray Luis. Y bueno, entiendo que en Sevilla, cada vez que vas a un sitio, pues es que la luz está por estrenar, ¿no? Porque cada vez que se ve algo, para mí siempre es nuevo. Y como yo tuve la suerte de nacer frente a los jardines de Morillo, siempre digo que mi luz primera fue allí. Y claro, ese resplandor ya pues te persigue, te lleva toda la vida contigo, ¿no? Por lo tanto, tenía que ver, la luz en mi poesía está muy presente. Lo que pasa es que yo soy una mujer más bien de clausura. Y entonces cada vez que salgo, la luz me deslumbra. Y eso todavía provoca más inspiración, ¿no? Eso tendría respuesta en tu amigo compañero Ramírez Lozano. Pero efectivamente, la luz de Sevilla está muy presente y la luz de Sevilla está muy, muy señalada en vuestro trabajo y en vuestras obras. La luz de Sevilla la tenemos aquí. Luz Marina. Claro. Qué nombre más bonito. La tenemos aquí, de verdad, está pensado. Está pensado. Bienvenidos. Está montado. Luz y Marina, Luz de Sevilla, Marina de Huelva. Bueno. Bienvenido a nuestro programa. Me ha quedado redondo. Y que repito que la ilusión de las Islas Encantadas llene vuestra vida y os dé mucha satisfacción. Porque ha sido un placer estar con vosotros. Enhorabuena a las dos. Muchas gracias. Y nosotros en las Islas Encantadas, los encantados somos nosotros, repito, por haberos tenido aquí. Que tengáis mucha suerte y que este comienzo sea una unión para el futuro. Un encuentro de luz. Un encuentro de luz. Se ha quedado también precioso. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Hasta siempre. Onda Sevilla Radio, 106.2 FM. Sevilla. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tenderán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. Bueno, y yo, ¿qué hace Machín y digo aquí, yo que maestro? Exactamente, le iba a preguntar a usted, ¿qué hace aquí don Antonio Machín? Con todos mis respetos, que además reposa en nuestro cementerio de San Fernando de Sevilla. Pues, ¿qué hace aquí Antonio Machín? Pues porque era el cantante favorito de un gran y singularísimo periodista sevillano que se llamó Pepe Guzmán, el periodista del surrealismo y del absurdo. Y es el sevillano recortable en nuestro programa de hoy. Pues me tendrá usted que ilustrar bien, maestro, porque yo sé que Pepe Guzmán fue un periodista de toda su vida en el Correo de Andalucía. Sí, señor. Pero usted que lo conoció personalmente, me imagino que nos podrá contar muchas cosas de Pepe Guzmán. Hombre, sí, evidentemente, y precisamente por eso es por lo que lo he traído aquí, porque además usted me dijo, vamos a qué recortable buscamos esta semana, y yo de repente hice clac, digo Pepe, porque es un recortable, que desgraciadamente ya no está con nosotros. Pero que fue un hombre con el que me crucé montones de veces a lo largo de mi vida y en montones de actividades y de cosas. Debe ser un personaje entrañable, porque yo recuerdo que en la presentación de uno de sus libros intervino el amigo Paquiño Correal. Sí. Y tuvo palabras maravillosas para Pepe. Sí, sí. Porque coincidieron en el Correo de Andalucía. Y cuando por la mañana se tomaban el caferito ese que se toma uno en una máquina, ese espantoso café que sale el vasito de plástico y una cucharilla de plástico, que no es cucharilla, es un palito. ¿Palito de plástico? Palito plástico. Esos cafés son mortales, maestro. Son mortales, sí, pero llegaban allí todos, se reunían, iba Pepe Guzmán a contar sus historias, allí se reunían todos y por lo visto eran momentos memorables, pero yo los había tenido antes. Mucho antes de que Pepe estuviera en el Correo de Andalucía, desde que Pepe quería ser periodista, que fue su lucha toda la vida, querer ser periodista. Y coincidimos en el mundillo del teatro, pero de jóvenes, y coincidimos en los comienzos del mundo del periodismo, en aquella voz del Guadalquivir, en el diario Sevilla de la calle Santander, que aquello ya, imagínate tú dónde nos queda, y etcétera. A mí me queda porque era periódico, yo me leía en casa de mis suegros todas las tardes cuando iba a pelar la pava. Pues mira, y además Pepe Guzmán, pregúntame, interven cuando quieras, Pepe Guzmán es que era un hombre que llevaba el humor dentro. Es decir, incluso ante la adversidad, él sacaba siempre la vena del humor. Entonces era muy aficionado al cine, como yo. Y además yo ya ejercía la crítica de cine cuando él empezaba. Y entonces llegaba y me decía, vamos a ir al cinematógrafo, porque decía cinematógrafo. Digo, sí. Dice, pero vámonos pronto que yo quiero llegar a los complementos. Los complementos era el Nodo, los anuncios, los Movie Record, el Cinedis, Y después cuando entrábamos en la sala, a él le gustaba también, como a mí, ver las películas cerca, sin tener nadie delante. Y decía, vamos a saludar a los artistas. Y nos íbamos a la fila 3, a la fila 4, para ver la película cómoda. Y él siempre, por el camino, cuando salíamos de los ensayos del teatro y nos íbamos para el Imperial, Palacio Central, Álvarez Quintero, Cervantes, Llorén, cuando todas esas cosas eran cine y todo funcionando a tope, me decía, vamos a ver una película que se llama Al borde del abismo, de Ref Balón. Y entonces ya eso nos daba lugar a tirarnos toda la calle Sirpe riéndonos. Tenía otra película favorita que se llamaba El sarcófago, de Brócoli, protagonizada por Timothy Dalton y Dolores Abril. Eso era para los Oscars. Eso era para los Oscars. Y decía, vamos a visionar una película. No decía, vamos a ver una película, vamos a visionar. Además se cachondeaba de los críticos y de los cultos de la época que decían todas estas tonterías, ¿no? Entonces decía, a mitad de la película, te voy a desvelar la trama, compañero, Y sobre todo cuando íbamos a la última función, a la de las 11 de la noche, siempre había algún viajante y algún personaje despistado que se quedaba dormido en la sala de cine. Y entonces él iba, cuando ya se encendían las luces y los porteros iban a cerrar la sala, que se podía haber quedado allí escondido, tal, llegaba y los despertaba. Oiga, que se ha acabado la película, dice, lo he sorprendido sobrecogido. Y se levantaban aquellos señores pobrecitos, cansaditos, porque no les habría gustado la película, y se dormían. No, porque estaban cansados de trabajar todos los días y van a dormir. Sí, como hacía Garmendia por las tardes, después de comer por el centro, y en vez de ir hasta Los Remedios, porque que también eran muy amigos, Pepe Guzmán y Garmendia dormía la siesta en el Palacio Central. Pusieran la película que pusieran, a él le daba exactamente igual. Tuvo muchas novias. Se iba allí a dormir la siesta. Se iba a dormir la siesta, sí. Sacaba la entrada y no miraba la cartelera. Se sentaba, dormía y ya el cine empezaba a las 5 y a las 7 ya más o menos se despertaba y se salía, aunque no hubiera terminado la película. A sus novias le llamaba las chaparritas, porque siempre las escogía, él era muy chiquitito, muy recortadito de cuerpo y las escogía chiquinina y les llamaba chaparritas. Una vez nos llamaron como figurante a una obra de Nuria Esper que se llamaba El Medea, en el Teatro Álvarez Quintero, y entonces... Esa obra la vi yo, maestro. Sí, pues titulaba el artículo en el diario Sevilla cuando ya empezó Todo por el arte o 30 duros por cabeza. Dice, y los 30 duros nos los gastamos en medicinas por la pulmonía que cogimos en los fríos pasillos del Teatro Álvarez Quintero, que allí no había quien parara. Le llamaban el caramelo de aluminio porque siempre estaba chupando algo inexistente en su boca y solía llamarte cariñosamente Chiqui o Centrañi. Frases geniales que él decía, nos hicimos sangre comiendo chuches. Los parados formábamos un ejército que ganaba empujones la guerra de las galaxias. Imagínate, Pepe, si ahora fueras a estudiar cuántos parados podías formar tú para ganar la guerra de las galaxias. No chupáis los acueductos, era una recomendación que solía decir. Es que era surrealista, total, era absurdo. y su letanía, Virgo Prudentísima, Virgo Clementina, Virgo Satsuma, Virgo Cuachintona. Y se quedaba tan tranquilo. Después te preguntaba que Pitisú o Magdalena. Pregunta que yo le hice aquí a Paco Robles en este mismo estudio, en este mismo programa. Y él escribía en el Correo de Andalucía y decía todas las barbaridades del mundo. Por ejemplo, le decía a Soledad Becerril y a Rojas Marcos, les dijo, y está impreso, dice, ¿les decimos la verdad o dejamos que se mueran tontos? Se lo dijo. Y a José María Aznar, en sus comienzos, le dijo, no se ría, señor Aznar, que le doy con Montserrat Caballé en las espaldas. Y a Gabino Puche le dijo, don Gabino no conoce a Darwin, pero Darwin jura haberlo visto merodear por Belén pregonando el balón dandy. Y a Felipe González le dijo, lía al personal con circunloquio, monólogo, agua tibia y peroné. No, yo lo de Felipe tengo que reconocer que me coincido ahí con Pepe Guzmán. Yo no decía, no lo puedo ver ni por la televisión que me lía. Que me lía, exactamente. Este hay que tener cuidado con él, que lo ve por la televisión y te lía. El agua tibia y peroné. Y luego ya lo mejor del mundo es cuando dijo que el presidente Chávez tenía toda la cara del escudo del Barcelona. Ahí la se pone, además, que ahí quedó marcado, es decir, sí, sí. Ese sello, es decir, ese eslogan, esa frase de Pepe, ha quedado porque ha quedado así para siempre, como la cara del escudo. Y con Manolito del Valle. Con Manolito del Valle. El pobre Manolo del le Valle. Le dijo a Manolo del Valle en un artículo, dice, en vez de alcalde, parece que hemos votado al conde de Montecristo. O sea que no dejaba títere con cabeza, pero todo el mundo le dejaba. Él firmaba Tribu. Era su bueno, y podíamos seguir diciendo cosas maravillosas, como por ejemplo, pies de fotos. Dice, tienes más pie que Dahoy en la Plaza de la Gavidia. Tú no has visto el pie que le sale a Dahoy del pie de la estatua. Y cuando llegaba la Semana Santa y olía a sahumerio, él decía, sahumerio, decía solemnemente, cuando huela sahumerio, se me resblandecen las corvas. Y es verdad, te tiemblan las piernas, ¿eh? Y la última vez que estuve con él, que fue en un bar desaparecido en la Gran Plaza, como era La Ponderosa, estuve allí con él, murió a la semana, y lo último que me dijo, su última frase fue, Quini, si has terminado, porque le hice una entrevista para mi libro Sevilla en los 60, Quini, si has terminado, nos vamos. Nos levantamos y nos fuimos, cada uno a su sitio. Yo me vine para mi casa y él se fue del todo, mi Pepe Guzmán. Me ha emocionado que te llamara Quini. Sí, me llamaba Quini. A partir de ahora ya sé yo cómo te tengo que llamar. Bueno, pues mira, recordaremos a Pepe, pero tú que tienes muy mala idea. ¿Eh? Bueno, recortable de Sevilla. Recuerdo los rincones de Sevilla y busco en la memoria aquel momento de besos y más besos en la orilla del río de mi vida y de mi sueño. Quisiera ser corcel y ser jinete para cruzar volando la distancia, esa distancia tuya que me mata, esa distancia tuya que me aleja. Quisiera estar de nuevo allí y contemplar el Triana en el mes de abril y regresar muy pronto a ti para besar la orilla del Guadalquivir. Quisiera estar de nuevo allí y contemplar Triana en el mes de abril y regresar muy pronto a ti para besar la orilla del Guadalquivir. Onda Sevilla Radio, 106.2 FM, tan sevillana como la Torre del Oro. Bien, lo mismo que hemos dicho antes, que hacía Antonio Machín por el programa, podemos preguntarnos que las entradillas de cada página son algo sorprendente. Pero ahora vamos con un espacio que llamamos Actualidad de Sevilla, ¿no es así? O Sevilla Actualidad, que tanto monta. Entonces tenemos varios temas a tratar, don José María. La novena semana del Misterio en Sevilla, la exposición del Titanic, que por eso descubrimos que... Y el Vía Crucis de la Fe. Temas varios en estos siguientes minutos de nuestro programa. Adelante. Lo primero hay que decir que la semana pasada ha sido miércoles de ceniza. Sí, miércoles de ceniza, sí. Pero además otra cosa, el día de la radio. Eso es. El miércoles 13 fue el día de la radio. Y hombre, rindamos homenaje a la radio, caramba. Se lo merece. Claro, lo que pasa es que, maestro, el día que empieza la cuaresma en Sevilla, sí, casi todo se olvida. Claro, hasta la radio. Ya estamos en tiempo de torrija. Sí, la torrija la tenemos ya desde hace Pestiño. Mucho tiempo. Por cierto, usted la torrija que le gusta, comer con azúcar. Adiós, esto es Pitisúa Magdalena, ¿eh? No soy muy dulcero. A mí me gustan con azúcar, no me gustan con piel. Como los pestiños, me gustan con azúcar y no me gustan con piel. Sí, es que tengo el azúcar muy alta. No, pero si tú tendrás el azúcar muy alta, pero es que a mí me gustan con azúcar. Ah, bueno, mire usted, usted se la toma y además con azúcar. No sea usted tonto porque al final la miel también sube el azúcar en la sangre. Así que déjese usted de pamplina, que está usted... Está, a mí me encanta las torrijas. La torrilla. Sí, bueno, sí, que sepa usted que en con la llegada generales de las torrillas, que casualmente ha coincidido este año, con el día de la radio. Sí, señor. Día que ha empezado la gran travesía de Sevilla hacia el día mágico del Domingo de Ramos. Sí, señor. Ese que hay que estrenar. ¿Sabe usted lo que eso significa para esta ciudad? Uh-huh. Que todo se vuelve todo capirote. Sí. Sí, efectivamente. Bueno, pues... Y vuelven los recuerdos, vuelven las rememoranzas, vuelve el recuerdo, lo mismo que en Nochevieja o Nochebuena, de los que no están, de los que salían en esta hermandad, los que... etcétera, etcétera, etcétera. El otro día estuve con su amigo Paco Robles tomando un café y decía yo, es que el tiempo se nos pasa volando. No lo sabes. Parece que fue ayer Navidad. No lo sabes tú bien. Parece que fue ayer Navidad y me dice Paco, ¿qué Navidad? Si a mí me parece que fue ayer Domingo de Resurrección del año pasado. Los tiempos de Sevilla son muy originales, muy especiales. Y empezar el gran tiempo de Sevilla con la cuaresma para desembocar en el día ansiado por todos los sevillanos de... famoso Domingo de Ramos. Pero esta semana han pasado más cosas, aparte de ser domingo, o sea, miércoles de ceniza. Evidentemente, Roberto nos sorprende aquí ahora mismo, nos falta el sajumerio, que diría Pepe Guzmán, que nos resblandece las corvas, como decía Pepe también. A mí me encanta, me encanta la palabra sajumerio. Sajumerio. Además, hubo un tiempo en que sajumerio se utilizaba para casi todo. Es más, cuando yo era joven, recuerdo que cuando no íbamos a tomar un tinto, una copa, decíamos, vamos a tomarnos un sajumerio. Es una manera de... Es decir, dio aquello mucha cobertura. Y me encanta la palabra. Creo que además es una palabra muy gráfica. Muy es bonita, gráfica y acoge muchas bueno, cosas. Bueno, pues la semana que acaba de terminar, se ha celebrado en Sevilla la novena semana de misterio que promueve nuestro amigo José Manuel García Bautista y que por razones de salud no nos puede acompañar para contarnos cómo ha sido. Que yo espero que haya sido un acontecimiento brillante. Es ya la novena semana, es decir, son 9 años que se desarrolla esta actividad en Sevilla con un programa interesantísimo. Sí. Ha habido conferencias de Jordi Fernández sobre la anatomía de una aparición mariana, del mismo José Manuel García Bautista con los misterios de Sevilla, de David Flores por la guía secreta de América, de Jesús García María Ángeles Leiva de esoterismo y tarología, de Miguel Ángel y Jesús Pertierra, el misterio de las experiencias cercanas a la muerte, de José Manuel Frías, 50 lugares de Andalucía donde pasar miedo, de Lorenzo Fernández Bueno y Juan José Revenga, que estuvo aquí con nosotros, sí. Dios es venido del cielo, de Carlos Canales y Jesús Calleo, encuentros cercanos con sirenas y tritones, y también ha estado nuestro entrañable amigo Emilio Carrillo y Cristina Martín, con un homenaje a la semblanza del sacerdote Enrique López Guerrero, más conocido como el cura de los OVNIs. Uh-huh. Es decir, los amantes del misterio, no solo de Sevilla, sino de buena parte de España, se han encontrado esta semana en Sevilla y se han ido a Triana, a la famosa librería Don Cecilio de Triana, que es donde se han celebrado todos estos encuentros del misterio en esta magnífica iniciativa que José Manuel García Bautista lleva ya trabajando y promoviendo desde hace 9 años. Que siga, crezca y se repita, porque seguro que es una oportunidad más de conocer Sevilla, esta vez vía lo secreto, vía lo esotérico, vía lo misterioso. Bien. Actividad importante, actividad bonita de la que nos hacemos eco y que, bueno, espero que un día Bautista, el Bautista el, tan esperado... Lo tengamos al hombre sí. en no, condiciones... Y no la cabeza del Bautista, que es lo que le vamos a pedir lo ya. Lo tengamos al hombre en condiciones de para que nos cuente muchas más cosas. Exactamente. Porque si no, lo tenemos crudo. Perfectamente. Otra actividad. Hay otra actividad, sí, importante, otra actividad que tú has reseñado. Que ya se acerca a su final en Sevilla, es la exposición sobre el Titanic, que se celebra en el pabellón de la navegación de Sevilla. Es una exposición maravillosa, donde pueden disfrutar mayores y niños, magníficamente montada, con todos los detalles del barco, del famosísimo barco, que permiten acercarse a una realidad muy cercana a lo que debió acontecer aquella noche y sobre todo a lo que era, fundamentalmente a lo que era el Titanic como barco, porque están recreados los camarotes. Están recreados, digamos, el salón de baile está recreado, la famosa escalera del Titanic. Y hay toda una documentación amplísima y una exposición maravillosa de la que los sevillanos no deben de descuidar. Está hasta el mes de abril, creo que está hasta el 14 de abril exactamente, y bueno será que se acerquen cuanto que puedan antes de que termine la exposición, porque realmente merece la pena visitarla y disfrutar y recrearse en unos elementos absolutamente mágicos, no solo por lo que tuvieron de su propio interés de recreación del acontecimiento, sino porque el Titanic es otro símbolo lleno de misterio. Uh-huh. Y vale la pena que los sevillanos, antes de que se acabe la exposición, magníficamente montada por Musealia, la visiten y se recreen en esa extraordinaria ambientación que se ha hecho en el pabellón de la navegación del barco famoso por excelencia, del transatlántico, de la gran aventura y del gran misterio que fue el Titanic. Se han hecho películas sobre el Titanic, no recuerdo ahora mismo cuántas, me ha cogido fuera de juego, debería haberme informado mejor, porque los temas de cine en el programa los toco muy de cerca, como veremos en la siguiente página del programa, pero yo me quedaría con una que ahora mismo lo siento mucho, pero no me acuerdo, La noche del Titanic, creo que fue la primera que se hizo en blanco y negro. Sí. Una película muy sobria. Muy sobria, muy escueta y muy al grano. Sin parafernalias, sin grandes espectacularidades, sin grandes efectos. Estoy de acuerdo especiales. Con usted, pero. Era de aquellas películas que se hacían entonces con una cámara y mire usted, no hay más cera que la que arde. Aquí no hay ordenadores ni trucos. Estoy de acuerdo con usted, pero tengo. Que cuando el cine era cine. Reconocerá usted conmigo. Reconoceré. Que la última versión es una obra plástica preciosa. Bien, vale. Llena de ternura y es verdad. Que bueno. Casi supera la historia de amor, supera la historia del Titanic, que es lo que nos ocupa. Bien. Yo me va usted a perdonar, creo en las historias de amor, creo en el amor, pero creo en el cine, cine, cine. Entonces yo tiro siempre al cine más clásico, al cine más primario, porque necesitaron un ordenador para hacer Casablanca, necesitaron ordenadores para hacer Bienvenido a Mr. Marshall, necesitaron ordenadores para hacer Qué bello es vivir. ¿A que no? No, es que pero, ni existían. Pero le voy a decir una cosa, maestro. Y salía la obra. Le voy a decir una cosa, maestro. Dígame usted. Me tendrá usted que reconocer que está usted un poquito anticuado. No, señor. O sea, es decir, si a mí me gusta la maja de Goya, yo soy un antiguo. No, ¿qué tiene que ver eso? Quiero decir que esa película también. Hombre, me gusta lo clásico. No, pero por eso usted no puede desechar lo que aporta al cine. Lo que aporta al cine toda la tecnología. Yo no desecho. Yo digo lo que más me gusta. Es más, le diré a usted que la señor tecnología. Señor Toro. Que la tecnología tiene la grandeza de aportar una cosa importante. Creo que usted es consciente y sabe, porque se conoce, yo no tengo todos los datos a mi alcance, pero tengo que decirle que buena parte de la tecnología que se desarrolla en el cine hoy día la llevan a cabo españoles. Ah, bueno, usted me ha cambiado el tercio, me está hablando de otra cosa. Se lo estoy diciendo. Walt Disney también era. Porque la tecnología de Almería, al final, creo. La tecnología al final ha conseguido que se puedan hacer cosas maravillosas sin necesidad de estar en la meca del cine o bien trabajando para la meca del cine. Esto es un rollo que a los... Me has cambiado el tercio. Esto es un rollo que a me has cambiado oyente, el tercio. Que a nuestro oyente le interesa. No, con que esté pasando ahora mismo por nuestra sintonía en el 106.2 de la FM. Alguien que le interese el cine ahora mismo se está enganchando. Y evidentemente los hay amantes del cine clásico. Pues, yo no he dicho de Hollywood, clásico. Pues, porque clásicos son el cine francés, sí, sí, el cine alemán, el cine italiano, ¿eh? Sí, yo no lo voy a discutir con usted de cine. Pero a los que han visto La noche del Titanic o los que han visto el Titanic en su última versión, a todos ellos les tiene que gustar enormemente visitar la exposición del Titanic en el pabellón de la navegación. Evidentemente. Nos quedan 5 minutos para un tema bueno, pues de el actualidad. Tema, el tema que nos queda, los 5 minutos, vamos a tocar el famoso Via Crucis de la fe, que se va a celebrar esta tarde, si Dios quiere. Hoy es domingo por la mañana, esta tarde, si Dios quiere, y el tiempo no lo impide, que bastantes nubes hay, se va a celebrar en Sevilla. A propósito del Via Crucis de la fe, señalar que este año se ha declarado el año de la fe, precisamente por el Papa, que esta semana pasada también acaba de presentar su renuncia, Benedicto XVI. Y a propósito, tengo aquí ahora mismo una noticia que me llena, que me llama mucho la atención y que me hace mucha gracia, porque técnicamente este cardenal ha sido tocado por la gracia de Sevilla. Dice amigo Vallejo, no seré papa, he hablado con el Espíritu Santo y hemos llegado a este acuerdo. Muy bien. Yo creo que efectivamente, amigo Vallejo, se puede considerar un sevillano en toda su dimensión, ¿eh? Porque sí. Y esto viene al tema del Via Cruz. Engancha y conecta. Del Via Cruz. Porque con el Via Cruz se ha montado una polémica, en la que yo no pienso entrar. Usted, si quiere, entre y haga lo que quiera. No. Que es la polémica entre un acto litúrgico que tiene su razón de ser en digamos, este año de la fe, pues dar un acto maravilloso de afianzamiento a los creyentes en la liturgia y con ese Via Crucis que tanto significado tiene para los creyentes en el momento del final de Jesucristo y de la pasión de Cristo. Y entre la idea de montar un Via Crucis, pues un tanto como una Semana Santa pequeñita, y ninguna de las dos cosas se podían dar, ¿no? Tercia además la complejidad de poner orden, parece ser que orden cívico, orden público, en el desarrollo de un día con tanto paso en la calle y todo el mundo queriendo correr de un sitio a otro, sin carrera oficial. Eso tampoco se puede controlar muy bien y todo eso ha desembocado en que este Via Crucis, que tenía que ser la alegría de los creyentes para ese acto litúrgico que puede tener un significado maravilloso, con las mejores imágenes de nuestra Semana Santa en la calle, se haya convertido en un hecho bastante controvertido. Ni por la enjundia del problema, ni por la importancia que la Semana Santa y sus connotaciones tienen en Sevilla, nos vamos a mojar. Me quedo con una sugerencia de Antonio Burgos, que hacía estos días atrás en su recuadro de la ABC. ¿Por qué al Cardenal no se le ocurrió que el Via Crucis que había que recuperar era el famoso Via Crucis de Sevilla, el tradicional desde la Plaza de Pilato hasta el templete de la Cruz del Campo? Igual hubiéramos recuperado muchas cosas en ese momento. Bueno, dejemos el tema ahí. Esperemos que el tiempo permita que se celebre este acto litúrgico que a los sevillanos les llenará de gozo al final, a pesar de todo. Y con eso damos por cerrada la semana de actualidad en Sevilla. Yo lo apostillo, señor Toro, apostillo con una frase que escuché el otro día. Una reunión de gente de hermandades de Triana, de esta porque sí, esta porque no, que si quién manda aquí, que si esas intrigas que existen y que están ahí y que son, yo no voy a ver. Son la salsa de este asunto. Son la salsa de este asunto, pero yo no voy a entrar en eso porque yo hay dos cosas en Sevilla después de tantos años de periodismo que jamás he tocado ni tocaré: el flamenco y la Semana Santa, porque de eso sabe todo el mundo y todo el mundo te lía. Pues mire usted, pues yo no sé nada, ni me importa, pero uno dijo. Dice, bueno, esto es un follón, que no sé qué, que no sé cuánto, tal, no voy a entrar en faena. Pero hubo otro que dijo, dice, pero ¿no os dais cuenta de que vais a ver el gran poder con la luz del sol? Y nos quedamos todos así. Claro. Vais a ver al gran poder con la luz del sol, pero del sol. Bueno, esperemos que haya, como tú dices, esperemos que todo vaya bien hasta a estas horas, ¿no? Pero oye, pues mira, siempre hay alguien que encuentra una dimensión distinta y te sorprende con una cosa. Habrás visto que me estoy escapando del tema tangencialmente, que no lo estoy tocando. Pero ya que el tema no vale la pena que nosotros... Creo que el mundo no está para mucha parafernalia. No, pero... No está para mucha parafernalia. Pero bueno, el... Pero bueno. Digamos que lo litúrgico es lo litúrgico y eso no, tampoco la afecta para nada. Pero bueno, se podía haber recuperado el de la Cruz del Campo, ¿eh? Y se podría hacer un Via Crucis en cualquier sitio, porque realmente lo importante es lo que creo que se debe de sentir. La semana que viene, más cosas de Sevilla. Venga. Y cuando llega la Giralda. Onda Sevilla Radio 106.2, tan sevillana como la Giralda. Peleta, campana, sentinela sevillana. Bueno, primero, estamos entrando en la última página del programa, la banda sonora de Sevilla. Estamos escuchando, a duras penas, pero escuchando a Soledad Miranda, actriz y cantadora de Triana, cantando una saeta al gran poder dentro de la banda sonora de la película Currito de la Cruz de Rafael Gil, de la que hablaremos. Me consta que Roberto Bernal ha hecho lo posible y lo imposible por conseguir una grabación lo más perfecta posible, pero a lo que más hemos llegado ha sido a esto que estamos escuchando. Pero bueno, Soledad Miranda era la protagonista de esta... Nos sirve bien, maestro. Nos sirve bien porque lo importante es rememorar esta película y esta banda sonora. Se hicieron varias versiones de la película Currito. ¿A usted cuál es la que más le gusta? Pues le voy a decir una cosa. Se hizo una en 1925 que dirigió el propio autor de la novela, Alejandro Pérez Lujín. Y la interpretaba Elisa Ruiz Romero y Jesús Tordesillas. Este ya sí se oía hablar de él. El autor repitió el éxito de La Casa de la Troya, que también fue una novela que se llevó al cine y famosa por las escenas de Semana Santa. Estoy rememorando, a ver, para decirle cuál me gustó más. En el año 35, Fernando Delgado hizo con música del Maestro Guerrero otra versión con Elisa Ruiz Romero y Mario Calvo. La misma intérprete y Mario Calvo. Exactamente. O sea, un remake, ¿no se dice así? En 1948, Luis Lucia, con música de Juan Quintero, hizo ya una versión con Nati Mistral, Manuel Luna, Pepín Martín Vázquez y Jorge Mistral. Esta es la que yo conocí. Esta es la que conocimos todos. En cualquier caso, yo te voy a decir una cosa. Yo he visto en televisión, en no sé qué ocasión, yo he visto esta de Pepín Martín Vázquez, que sí, que estaba bien, porque era de ese cine que yo defendía antes, del cine de por derecho, pero en alguna ocasión he visto fragmentos de la propia versión de Alejandro Pérez Lujín, que claro que esas cosas se reciben con mucho cariño porque se las ve tan vetustas, sí, tan primaria y tal, que tú te compadeces y dices, oye, mira, sí, qué bonito. Pero son muy primarias. Yo creo, sí, nos quedaríamos con la de Luis Lucia. Yo creo que la de Luis Lucia es... Y desde luego la que hay que decirle que no, y lo siento mucho, es a la de Rafael Gil, que se rodó en 1965 en Sevilla y que protagonizó un torero que se llamaba El Pireo, no me acuerdo de su nombre. Yo no me acuerdo ahora mismo. Y con un Paco Rabal, que trabajaba ya en serie, todo lo hacía igual, y un Arturo Fernández, que era como todas sus comedias. Galán. Inconfundible. Guapo, de comedia, de teléfonos blancos y Palma de Mallorca de fondo, ¿no? Y claro, eso pegaba menos en la calle. Es que precisamente cuando Soledad Miranda cantaba esta saeta de la cual hemos escuchado un fragmento, Arturo Fernández está en la calle Jesús del Gran Poder, sus planos se rodarían en un estudio, claro, y está allí con una frivolidad y con un porte que no pega nada en absoluto con el espíritu que se puede respirar en esa calle, pasando nada más y nada menos que Jesús del Gran Poder en Sevilla. O sea, Rafael Gil, pobrecito mío, que hizo cosas muy buenas en su primera época, pero después ya... El problema de esta historia puede ser perfectamente lo que tantas veces se ha escrito, y ya se ha escrito mucho sobre ello, la dificultad para captar realmente lo que es la Semana Santa de Sevilla. Eso es que es muy difícil decirlo. Eso ni Juan Lebrón con ese helicóptero que nos metió para el cuerpo en aquella madrugada, que después salieron imágenes muy bonitas. Sí, las imágenes... Sí, pero por dentro no. Captar realmente lo que es la Semana Santa de Sevilla es una cosa muy complicada. Hay que vivirla de una manera como se vive, como vivimos los sevillanos, incluso los que no son sevillanos. Cuanto que llegan y alguien les abre un poquito los ojos hacia digamos que le orienta hacia dónde mirar, descubren algo que no tiene nada que ver con el tópico de la Semana Santa de Sevilla. Empiezan a descubrir la Semana Santa. Aprovecho este rincón para hablar un pelín de Soledad Miranda. Soledad Miranda, actriz, era trianera. Nació en la calle Fabié, como Paquita Rico, y además estaban emparentadas. Esa calle Fabié que está a la verita misma del Altozano. Se crió y educó en las galas juveniles, como tantísimas otras actrices sevillanas. Galas juveniles era un espectáculo que se realizaba en el Teatro San Fernando los domingos por la tarde. Cuando no había televisión, los padres, para distraer a los niños y que no dieran la lata en casa, se los llevaban al Teatro San Fernando a ver galas juveniles. Allí cantaban los chavales, bailaban, se rifaban cosas, y lo llevaba un tal Cipriano Gómez Lázaro, creo recordar. Soledad Miranda hizo películas como La Bella Mimí, La Reina del Tabarín, Canción de Cuna, y después muchas películas de mediana categoría con un director que se llamó Jesús Franco, pero una carrera a toda mecha, pisando demasiado fuerte el acelerador. Se llegaron a censurar algunas de sus películas por excesivamente atrevidas, cuando todavía el destape no estaba del todo aceptado, y muchos idilios para la prensa amarilla. Y su carrera cayó en un desbarajuste. Se casó con un desconocido actor portugués, tuvo un hijo y muere en un accidente de automóvil con su marido, en el que miren por dónde, ella fue la única víctima. Iban camino de Lisboa. Se salvó el marido, que se llamaba José Simoes Conceição. Tiene apellido casi de futbolista. Y esta es la vida rápida de una trianera que se bebió la vida a buches y que pudo haber llegado más lejos, pero la atraparon en un cine sencillamente comercial. Era guapísima, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y con gran personalidad, pero cayó en las garras, repito, de un cine. Hacía películas del Hombre Lobo, de Frankenstein, de terrores nocturnos, de castillos que pasaban cosas, y aquello no tenía que ver nada, ni con una trinera guapa, y además una mujer que cantaba, porque evidentemente cantaba. Le cambiaron, le cruzaron los cables y se perdió como actriz. ¿Cuántas veces ha pasado eso en la historia del cine? Bueno, maestro, y del teatro? Pues hemos visionado, que ha dicho usted antes. Hemos visionado, como diría Pepe, Currito de la Cruz para nuestro espacio La Banda Sonora de Sevilla. ¿Y tú quieres otra película de toros para ya una próxima usted, ocasión? Si, ¿no? Claro, si tenemos La Banda de Sevilla. No, sangre y arena, la que tú querías. Le quiero recordar a nuestros oyentes que, aparte de escuchar el programa, en la página web de Guadalturia, a la que accedan directamente, Sevilla en tus manos radio, a través de la página web de joaquinalvide.com, ustedes pueden ver el vídeo donde se canta esta saeta y las imágenes. Y admirar la belleza de esta mujer de, en ese balcón. Exactamente, de Soledad Miranda. Hasta ahí podemos llegar. Ponerle a ustedes, queridos amigos, Sevilla en sus manos. Nosotros intentamos, con esta página última que cierra nuestro programa, intentamos simplemente, La Banda Sonora de Sevilla, recordar películas sobre Sevilla, actores y actrices sevillanos y músicas que sirvieron para el cine, para adornar el cine y respaldar el cine desde la vertiente sevillana. Bien, señoras y señores, vamos poniendo el punto y final. Y por eso hasta aquí, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la FM, el programa número 65 de la serie Sevilla en tus manos. La idea radiofónica de José María Toro, llevada hasta ustedes con montaje musical y registro de sonido a cargo de Roberto Bernal y conducido por quien les habla, Joaquín Arvide, que les saluda encantado como siempre. Recordamos a nuestros oyentes, una vez más, que Sevilla en tus manos se emite los domingos a las 12 del mediodía y los martes se repite a las 11 y media de la noche, y que también pueden seguirnos a través de internet entrando en la página web de Guadalturia Ediciones y pinchando entonces en Sevilla en tus manos radio, o bien, como ya ha dicho José María, en joaquinarvide.com y pinchando en la solapa radio. Nada más, señoras y señores, gracias por la atención que nos han prestado. Viva la cultura sevillana y será hasta la próxima semana.